Ngeng romai kapa ngeng romai ngmai ta penyeng mai ngmai ta penyeng mai ngmai ta penyeng mai kepangi Buenas tardes a todas las radioescuchas y estamos acá en Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, como siempre a través del 102.9 FM, en esta sesión especial Manque, un programa especial que realizamos de vez en cuando, ¿cierto? Y nos encontramos en esta oportunidad con la señora Olga Yanquileo y su hija aquí en el estudio de Radio Manque. Nos sentimos muy agradecidos y honrados de que haya aceptado la invitación a este humilde espacio para mostrar su arte, para conversar acerca de la cultura mapuche, para conversar también acerca de su vida como cultora, ¿cierto? En esta mostrando la gran diversidad de elementos que tiene la cultura mapuche. Así que muchas gracias por venir, señora Olga. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación que me han hecho acá en la Radio Manque. Muy orgullosa de ser mapuche, araucana, lapquenche. En esta oportunidad, para todas las personas que se están integrando a esta sesión especial, les contamos que la señora Olga Yanquileo lleva ya varios años difundiendo la cultura mapuche desde el canto, desde la cocina, desde las tradiciones, desde la poesía, en distintas actividades a nivel local, comunal, regional y también a nivel nacional, no solamente en los medios como radio, sino que también en televisión y en otros lugares. Así que vamos a estar conversando de todo eso y más acá en la 102.9 FM y también pueden escucharnos en www.radiomanque.org para Chile y el mundo. Señora Olga, ¿hace cuánto tiempo se encuentra usted cantando y cómo aprendió el canto de la tierra? Bueno, nosotros desde chica, mi mamá lo enseñó, la cultura lapquenche, en comida, canto. Ella lo enseñó desde los 10 años a cocinar a toda mi hermana. Nosotros fuimos 10 mujeres y un hermano. En esos 10 de mujeres, a los 10 años, nosotros ya sabíamos cocinar, hacer pan, todo eso. Y de la cultura también. Uh-huh. ¿De qué zona es usted, señora Olga? ¿Dónde yo nació? Soy de la provincia de Arauco, Cañete, un lugar llamado Escampo, Paicaví Grande. Uh-huh. ¿Y qué recuerdos tiene de ese lugar cuando niña? Yo cuando niña en esos lugares, mi papá criaba muchos animales, de todo, pues, aves, de todo teníamos y nosotros lo ayudábamos a cosechar, a criar, de todo. Y así cuando chica, pero siempre, nunca lo habló, nosotros no hablábamos castellano. Uh-huh. Antiguamente nosotros no sabíamos hablar castellano, solamente mapuche y solamente la comida mapuche. Uh-huh. Como el locro de piñones, locro de trigo, el catuto, el milcao, las tortillas. Pura cosa así, ñoqui, todo, pura cosa así. ¿Y ahí vivían en comunidad, en un loft? Nosotros vivíamos en una comunidad. Ya. ¿Y cuántas personas? Antiguamente era asentamiento. Asentamiento. Sí, después llegó la cooperativa, después llegó la comunidad. Claro. ¿Y cuántas personas más o menos vivían allí en la comunidad? Allá donde vivíamos nosotros vivían como 50 mapuches. Ya. Es un asentamiento. Ajá. Y después se emparceló todo eso. Claro. Oye, ¿y qué recuerda como de ese ámbito la gente en comunidad? ¿Se trabajaba en común, se cocinaba en común, se cuidaba la gente en común? Yo me acuerdo de eso, de la comunidad, se trabajaba en común, porque antiguamente no había parcela, eran fundos, eran grandotes, entonces toda la gente criaban y vendían los animales y la plata se le repartía a cada persona de donde uno trabajaba. Claro. Eso era la comunidad, era como una sociedad antiguamente, me acuerdo, y eso era, y después llegó a ser cooperativa. Uh-huh. ¿Y realizaban también trap quinto con otras comunidades? Allá se existía mucho el trap quinto. Yo me acuerdo, que nosotros lo llevaban en carreta y caballo, porque éramos niños chicos y nunca lo dejaban en la casa. Y teníamos que madrugar, llegar a donde estaban. Y ahí mi papá llevaban, por ejemplo, él no tenía cordero que sean mellicera, trillicera. Y allá otra gente tenía eso y él llevaba corderos de raza y uh-huh. los cambiaban, pues. Manta, papa, trigo, de todo, pues. Allá antiguamente existía un cajoncito que se llamaba almú y ese cajón tenía 7 kilos, pero ahí yo no sé si eran 7 kilos, pero los mapuches antiguos al tomarla decían que era 7 kilos. Y eso era como la pesa de equivalencia eso, entre sí, una cosa. Sí. Se cambiaba un cajón de trigo por uno de papa o de semilla. Sí, era un cajón de 7 kilos. 7 kilos. De papa, de poroto, de todo se cambiaba ahí por almú. Se uh-huh. llamaba almú. ¿Y la gente respetaba harto el trap quinto? Harto, se respetaba harto. Y ya después, como se fue emparcelándose, ya la gente tenía en cada una su parcela, se perdió esa actividad de ¿y cada cuánto año cada cuánto tiempo se realizaba se por cada temporada? Una vez al año, el tiempo de la cosecha. Claro. Claro, ahí por el verano, ¿cierto? Claro, sí. Diciembre, enero, por ahí. Pero ibas, caminaba, pasaba cerro, cordillera, de todo para ir al trap quinto. ¿Y cuántos días más o menos duraba el trap quinto? Como 2-3 días. Ah, ya. Y con baile y con ceremonia en Illatunes, de todo. Y después la gente se llevaban, pero cualquier cantidad de cosas. Claro, y servía también para conocer las otras comunidades. Y ahí se conocían. Claro, y hasta quizás se emparejaban por ahí, ¿o no? También habían casorios, claro. Mapuche, sí. Así que era bonito, uh-huh. era todo lindo y nadie encerraba, allá no habían, no se robaban, todos se cuidaban. Uh-huh. ¿Y ha vuelto, vuelve permanentemente la comunidad o ha dejado ese lazo? Ahora no se hace el trap quinto, ya nadie casi hace todo, esa papa que se llamaba coraíla, camot, todo eso se perdieron, ahora hay solamente deciré, igual los trigos, antes habían trigo, habían blanquillo, habían tantas clases de trigo, ahora ya no quedan esos trigos, claro. Todos se van perdiendo, ya no. Por eso también es importante, por ejemplo, el trabajo que hacen los guardadores de semilla, la gente que ha cultivado y que ha seguido cultivando tradicionalmente. Por eso a mí me gusta aquí en la sexta región por el trap quintún. Gracias a Dios que la gente no me ha dejado a un lado, me invitan y yo le hago la ceremonia, todo eso. Y es bonito. Claro. Y acá todos las semillas la están conservando algunos. Claro. Y luego, ¿a qué edad ya se va de la comunidad, comienza a ir a otros lugares? Bueno, igual como mapuche antiguamente eran muy celosos los mapuches. ¿De salir de las comunidades? De salir de la comunidad, porque al menos por mi historia fue a la vez bonita y a la vez triste, porque yo no conocía fiesta, no conocíamos... nada de eso, solamente trabajar y trabajar. Po. ¿No habían días feriados, nada? No, nada para nosotros, nada. Po. Si habían fiestas a las 7, 8 ya estábamos acostados y a las 6 de la mañana levantados. Entonces, y eso para nosotros era triste porque, por ejemplo, yo tuve hermana que fallecieron solteronas. Porque mi papá era muy estricto, ellos no querían que nosotros los casáramos. Y si lo casábamos tenía que ser un gente con plata. Y en el campo no hay gente con plata, hay gente humilde y sencilla. Claro. Entonces yo por eso cuando mi hermano falleció, y en el fallecimiento de mi hermano, velorio, encontré a mi marido. Me dice que lo arrancáramos. Y yo nunca usaba, nosotros no usábamos zapatos, solamente ni siquiera vestido, sino que pollera, que mi mamá lo hacía de telares, de oveja, lana de oveja, unos vestidos. Bueno, ahora me acuerdo yo y era bonito, sí, era lindo. A mí otra forma de entender también la vida. Sí, y yo cuando salí de mi casa usé zapatos, conocí fiestas de todo, pero igual fue medio tristona porque llegué a la ciudad y sin saber hablar castellano. Claro. ¿Y a qué ciudad llegó? Llegamos a Coinco. ¿A Coinco? llegué a Coinco, aquí en la sexta región, y ahí pensé que me liberaba y no me liberé, pues, y quedé igual como que me encerraron. Porque igual no fue malo mi marido, pero me tenía de todo y yo no salía pues claro. ningún lado, porque uno que no sabía hablar castellano, y él como trabajaba, entonces no me dejaba salir. Claro. Y tampoco me entendían lo que yo pedía, pues cuando iba a los supermercados, en vez de nombrar la presa de pollo, entonces yo lo nombraba a mi idioma y todas me quedaban mirando, y tenía que identificarlo con señas. Con seña, por ejemplo, las alas, yo le claro. hacía esto, el mostraba tuto, mi pollo, brazo, el tuto, y mostraba mi pierna, claro. pues entonces, y ahí los espinazos, mostraba mi la espalda, y las niñas que atendían me vendían eso, pues entonces, ajá. y después ya me fueron conociéndome acá en Coinco, y llegó una carabinera que era de Doñihue. Esto hace como en el año 99, por ahí llegó en Coinco, y ella me buscó y ella me enseñó, me buscó profesora y me buscó, y lo otro que fueron los niños de Servicio País, de la extrema pobreza, que hay una fundación, y ellos me sacaron adelante. Y hace 10 años, como 15 años, que ya yo cambió mi vida acá claro, en Coinco. Claro, ese... Se abren mundos también, sí. pero también esa apertura de mundos ha llevado a que usted dé a conocer su cultura sí. y que haya también un respeto, porque muchas veces la gente actúa de forma discriminatoria porque hay mucha ignorancia también por parte de los chilenos hacia la cultura sí. mapuche. Pero después ya cuando me fueron conociéndome, ahí ya cambió mi vida, pues ahí ya fui respetada. Ya no era o sea que no me discriminaban, se reían, pero yo creo que eso igual es discriminación, claro, reírse claro. de uno, porque yo hablaba igual que la Rosa Salvaje, entonces en vez de hablar castellano yo hablaba en mi idioma y no me entendían, pues se reían. Claro, y una ignorancia también de nosotros como chilenos de no conocer el mapuzungún, no entender pues. la palabra originaria de esta tierra, y por al eso, menos de la parte sur y de por Chile, eso yo me dediqué a enseñar en los colegios, jardín infantil, mi baile, mi cultura, mi chedangún, todo eso. Entonces, y ahí ya la gente ahora ya me conocieron y soy apetecida, y doy gracias a Dios que la gente le dentro en agrado. Claro. Para las personas que se vienen integrando, bueno, también se viene integrando Joana acá al estudio. Estamos conversando con la señora Olga Yanquileo respecto a la cultura mapuche, respecto también a su historia de vida, y vamos a disfrutar también de alguna música también sí, que ella ha traído preparada sí. para esta oportunidad. Bueno, a mí me encanta Violeta Parra, porque Violeta Parra fue una de... Ella fue igual como mi hijo, se mestizó. Ella es mapuche y tiene sangre chileno, de las dos cosas. Entonces a mí me encantan las canciones de ella, porque ella lo dice con las puras canciones, y yo las canto las canciones de ella, porque muchas veces de no protestar, pero con las canciones uno va protestando. Claro, claro. Entonces esta canción que dice, que dirá el Santo Padre, pero yo digo que dirá mi Diosito. Es muy bonita esa canción, se la voy a cantar ahora, la voy a dedicar a la gente que me están escuchando en este momento. Miren cómo nos habla de libertad, cuando de allá no escriben en realidad. Miren cómo pergonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá mi Diosito que vive el cielo, que le están degollando a sus palomas? Yo me chide y piquín, tay mal libre, yo me cupa y huiri, tay le calenua. Yo me chima y dey piquín, tay cum el calia, me quen y me le canto y pumanda que. Eso. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Así es, pues con harto protesta, harta verdades. Yo creo que eso es lo que... Sí, pues esa mujer luchó por nosotras, Violeta Parra luchó por nosotras y nunca la reconocieron. Yo creo que por eso, porque, por ejemplo, ella cómo sabría lo que nos está pasando ahora. Antiguamente no era tanto, pero ahora se dio a conocer mucho. El Arauco tiene una pena. Uh-huh. Y que la sigue teniendo, lamentablemente. Las letras dice todo. Entonces, por eso a mí me gusta Violeta Parra y yo soy de Arauco. Pues aquí, cuando dice: Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuyán. Arauco, ali, pensali, inche, que padan, uke. Jalo, pui, maita, ya, wugen, kidon, en, que pa, mandai. Iniru, me la, wendu, la, y malelu, chila, wendu, nwishage, my, buen chuyán. Eso, ¿ve? Entonces, la letra dice todo. Claro, claro. Entonces, por eso me encanta cantar Violeta Parra. ¿Y cómo ha sido la recepción de las personas cuando le invitan a las actividades y usted canta en Mapuzungún cuando da a conocer la realidad del pueblo mapuche? Todo es como que se emocionan cuando me escuchan ver, cuando yo hablo y le voy contándole la historia, cómo son, cómo fuimos nosotros. Por ejemplo, yo no me acuerdo, pero mi mamá me contaba, porque una de mis abuelitas fueron los de que ellos defendieron las tierras, los pichulmán. Mi mamá es pichulmán. Ellos eran caciques de ahí. Y cómo hizo la guerra, y mi mamá me contaba, pues. Y eso, pues, cuando mataron al Lautaro en Cañete, Pedro de Valdivia, uh-huh. Y se ve, hay una... a donde dejaron la huella, el fuerte Tucapel. Uh-huh. Ustedes van a las 12 de la noche y todos tranquilos, es como que se escucharan los gritos de los mapuches y cómo lo asesinaban. Uh-huh. Todo eso, entonces, es como emocionante eso. Uh-huh. Uno va cuando, después de las 12 de la noche, y todo eso eco, porque hay un hoyo, entonces se escucha por ahí como que los caballos pasaban corriendo, pero los mapuches fueron tan inteligentes a la vez de eso. Y después de todo, uno tiene que darle también la gracia a los huincas, porque ellos lo enseñaron para que nosotros hiciéramos lo que ellos hicieron, porque los mapuches no conocían los caballos, y ahí aprendieron a usar todas los armamentos que ellos llevaban. Claro. Y solamente los mapuches se defendían con flecha, con onda, boleadora y eso. Claro. Utilizaron las armas del enemigo, ¿cierto? Y fueron tan, bueno, mi mamá me contaba, inteligente. Ese hoyo ellos los taparon con puras ramas. Tuvieron no sé cuántos días tapándola con rama encima. Y los españoles, cuando fueron con los caballos a todo dar, y ellos estaban al otro lado, y se fueron cayendo de uno a uno. Y así se ganó la guerra. Hasta ahí nomás llegó la guerra de los mapuches. Ya no, más para allá no se mató. Claro. Porque ya por aquí en Rancagua mataron todos los mapuches que existían. Sí, pues. Y llegó hasta Cañete, y ahí se transó la guerra. Eso es lo que mi mamá me contaba. Y eso ha sido también, pues. Sí, y la valentía de la mujer y el hombre mapuche, ¿cierto? Desde esa época, inclusive antes cuando quisieron llegar los incas para acá, también pararon ahí el pueblo mapuche. Y hasta el día de hoy, pues, como sigue la lucha del pueblo contra, bueno, las forestales, por ejemplo, que han exterminado, ¿cierto? Sí, el hábitat, el medio ambiente, la forma, la cultura, y también el Estado chileno también, que ha ido ahí insertándose, pues, sí, con Carabineros y todo lo demás. Claro, los embalses también, lo que ocurrió en el Alto Biobío, ¿cierto? Mucha y mató, y la pobre señora esta luchó y después nunca se supo cómo falleció hasta ahora. La hermana Esquiltremán. Sí. Ahí también la Sonia Valdés. La encontraron claro. En su terreno ahí, claro. En el cementerio, y lo hicieron agua. Claro. Y ella nunca quiso salir, murió ahí en su terreno. Uh-huh. ¿Y quién lo hizo? Todos creemos que lo Winca. Claro. Hay mucho interés, hay mucha plata corriendo por debajo. Sí. Oiga, y también, bueno, muchas comunidades han sentido, por ejemplo, cuando se inundaron sus cementerios. Ahí se ve, por ejemplo, un ejemplo claro de cómo se ha transado bastante la historia, se ha transado bastante el sentir, ¿cierto?, sí. del pueblo mapuche en pos de esta idea de progreso que realmente no llega a todos lados. Sí, pues, pero ahora ya no, gracias a Dios que ya salimos a flote, entonces yo por eso también me dediqué a la música, a enseñar quién soy, quién lo conozcan a uno, que también nosotros somos inteligentes, pues desde hay mapuche cantante, claro. Hay mapuche de rock, claro. Hay mapuche hip hop, hay mapuche poeta uh-huh. mapuche, hay ¿cómo se llama el que canta ópera? Ah, sí, el tenor. Tenor, sí. Ya. Sí, pues en todas las áreas del arte, ¿cierto? Ahí sí. Está la cultura mapuche inserta. Sí, pues sí, ahí ahora ya antiguamente eso no se escuchaba. Claro. Pero ahora sí que se escucha. Ajá. Oye, señora Olga, otra de sus facetas dentro de esta difusión del arte y la cultura mapuche ha sido también la comida. La comida, allí sí. También ha estrechado ciertos lazos junto con su hija en distintas sí, oportunidades. Sí. ¿Cómo se ha sentido con aquella? Yo me he sentido actividad. Bien agradecida de Dios porque lo que nosotros hemos hecho con mi hija, hemos llegado bien alto y representar la cultura mapuche y la afkenche, uh-huh. Porque igual sí, nosotros vemos muchos mapuches, como yo le contaba, nosotros somos diferentes con los mapuches de Temuco. Uh-huh. Nosotros hablamos diferente, comida diferente, trajes diferente, de todo. Claro, como que los chilenos tendemos a decir, no, los mapuches son todos iguales, y nos diferenciamos entre el afkenche, sí. El picunche, las personas que son más de la zona Huilliche, de la cordillera, huilliche, sí. Claro. Entonces nosotros, por eso el cultrún tiene los cardinales así, uh-huh. Como en cruz. Entonces claro. Por eso todos se hacen diferencias para el sur, norte, este y oeste. Claro. Y ahí mapuche eso. ¿Y cómo, por ejemplo, dentro de la nación mapuche, cómo es ese trabajo, ese entendimiento de poder llegar al otro? Y respetarse, por ejemplo, el huilliche con el picunche, con el tehuelche. Es que la manera de vestimenta, nosotros somos, no hay diferencia porque todos somos hermanos. Claro. Nosotros cuando lo juntamos, sí, uno tiene que quedar más o menos así. Por ejemplo, a mí me hablan de Mapudungún y nosotros los lafkenche hablamos de Chedangún, porque para nosotros la tierra no habla, uh-huh. Es la persona, la gente, el que estoy hablando, uh-huh. Porque la tierra a mí no me habla, uh-huh. Por eso nosotros decimos Chedangún, uh-huh. El Mapudungún, para nosotros que no, por ahí nosotros ya vamos, y Mapa al sur, ya no se dice mapu, es Sungun, allá le ponen la S. Claro. Entonces, y así va todo pronunciando cada territorio, uh-huh. Tenemos nuestro hablante, nuestro traje, comida típica. Claro, claro. Todos nos comemos igual. Pero lo importante es que aún así hay unos, esa diferencia, hay respeto y entendimiento sí, entre nosotras, sí. La otra vez, me acuerdo, estuvimos en una actividad con gente de radio de distintas partes del país y había un peñi de la décima región. Y él hablaba acerca de la realidad de la radio de allá. Y él decía que la palabra, él no le gustaba mucho cuando estaba con chilenos que entendían la lucha mapuche y la cultura mapuche, no le gustaba decir winca a esas personas, porque winca también tiene una connotación negativa, como aquel, entre comillas, mala persona o traidor o blanco, ¿cierto? Pernicioso. Entonces él le gustaba un término que están ocupando algunas comunidades, que era caxo quinché o saxo quinché, que era como el otro, pero el otro que, aunque era otra persona que tenía otra cultura, otra forma de hablar, otros quizás dioses, otra comida, otra forma de vestir, era igual a mí. En ese sentido había como un respeto también de ambas partes, y fue bien interesante lo que él hablaba respecto a cómo, si bien aún hay grupos, ¿cierto?, de la sociedad chilena que son súper negativos y opositores a toda la cultura mapuche, hay otros grupos que también son mucho más abiertos, que solidarizan y que entienden también la forma de vida y la cultura. Nosotros los lapquenches somos así. Uh-huh. Nosotros somos bien, las mapuches que somos de allá, somos bien cariñosas, carismáticas, amables, todo eso, respetuosa, todo eso. Porque gracias a Dios, donde nosotros vivimos allá, mi gente, mi familia, mis papás y todos los otros mapuches, no pasan eso lo que están pasando, pero igual los duele porque nuestra sangre, mapuche uno solo, igual los duele porque es de la misma idioma, mapuche una sola nación. De uno solo, sino que cambiamos por los trajes, manera de hablar, manera, pero somos uno solo. Todo en el mundo es en Chile hay uno solo mapuche. Chile tampoco nosotros decimos Hualmapu. Claro. El Hualmapu es uno solo. Igual que en Argentina también, ¿cierto? Con los mapuches hay, del lado sí, argentino también. Sí. También han tenido hartas dificultades, sobre todo. Mucho. Yo tuve el agrado de conocer la Beatriz Pichimalén. Uh-huh. Tuvimos en un concierto en Santiago, cantando. Y la conocí, y ella me dijo que en Argentina era peor que acá. Uh-huh. En Argentina la gente la están matando ya. Uh-huh. Era mucho peor. Ella, según ella, allá nadie la conoce. Uh-huh. Acá en Chile sí es famosísima. Pero allá en Argentina nadie la conoce. Nadie la conoce, porque una vez cuando vino el de Cultura de Argentina, Lombardi, y a mí me invitó don Eduardo Soto. Ajá. Yo estuve con las reuniones de ellos, y cuando yo me presentaron a él, porque yo supuestamente viajaba a Argentina y después pasó algo que no pude viajar. Y entonces yo ahí le pregunto y le digo que yo tenía una amiga y se llamaba Beatriz Pichimalén. Él no la conocía. Uh-huh. Y después me junté con ella y le pregunté, y ella me dijo que en Argentina no era como aquí en Chile. Claro. Que acá en Chile sí, ahora se apetecían los mapuches, y allá en Argentina no. Lo han exterminado. No. ¿Cierto? Bueno, aquí en Chile también ha existido bastante, algunos casos también de muerte, de asesinato también de algunos comuneros mapuches con harta violencia, pero lamentablemente no se tiene la repercusión de los medios de comunicación como debería existir, sí, claro. O si lo dan, le ponen, o si no lo quitan, ¿cierto? Sí, lo bajan, están ahí siempre la influencia de las platas, sí, de también de los intereses económicos, sí, pues, de quienes pagan los comerciales, las grandes cadenas, etcétera. Entonces, y eso, pues, toda la culpa lo tienen los mapuches, aunque sean ellos los culpables, pero todos los mapuches, cualquier cosa que pase en el sur, no, los mapuches, no, queman camiones, y eso, lo único que yo digo, ¿cómo no lo encuentran? Y siendo que ahí están los camioneros, los choferes, ¿cómo no los ven que están quemando los camiones y no lo toman preso? Claro. Entonces eso es raro. Bueno, y también lo que aconteció el año pasado con todos esos montajes, ¿cierto?, que se vio involucrado inclusive el Estado, el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, un montón de instituciones que trataron de inculpar al pueblo mapuche con pruebas construidas, ¿cierto?, sí, una injusticia tremenda que se estaba actuando allí, y que después se tuvo que retroceder, ¿cierto?, gran parte de los mapuches que estuvieron incriminados en esas causas fueron liberados por falta de pruebas y por pruebas que fueron un verdadero montaje. Y dentro de eso estaba también la autoridad ancestral, la Machi Francisca Linconao, por ejemplo. Linconao, sí, pues. Pero si dice allá, yo acá tengo mucha gente conocida, que son agrupaciones, y ellos han vivido allá, los familiares han vivido, dicen que día y noche hay carabineros en su casa mirando lo que hacen, dónde van, qué salen, qué hacen. Y eso Yo creo que cada uno tenemos privacidad. Claro, un hostigamiento hacia la privacidad de las personas. Pasan por ahí los camioneros, todos le están, incluso algunas dicen que ellos mismos hacen eso. Mm. ¿Y cómo uno va a saber eso? Claro, claro. Hay que, por eso es sumamente necesario la información que sea más objetiva, que sea capaz de decir la verdad, y sobre todo un sistema judicial que plantee juicios justos y no con esta criminalización a la rápida del pueblo mapuche. Sí, bueno. Oiga, señora Olga, ¿tenemos algún otro tema? Ay, ¿alguna sí. cancioncita que queramos compartir aquí con sí. los amigos? Bueno, estas son unas de mis canciones que cuando yo salí, y eso se la voy a cantar, y cuando mi mamá me decía algo poco le voy a cantar. Cuéntenos de qué se trata esa canción. Bueno, esta canción es cuando yo, como salí, pasé por el puente de Biobío, llegué por acá caminando, y cuando llego a las reuniones le digo que hablemos bien, hermano, y que nosotros defendamos los derechos de nosotros. Eso es lo que le voy diciéndole uh-huh. en las canciones a las mienes que están por acá en Rancagua. Uh-huh. Claro. Oye, ¿y por qué escogió la zona acá de Coinco para vivir después de irse a la comunidad? Porque mi marido tenía familiares por acá y lo vinimos escondiéndolo, y llegué acá en Coinco. Ah, se vinieron arrancando. Sí, yo me arranqué, tuve que arrancarme de donde yo vivía para poder casarme. Claro. Si no, no estaría casada y no tendría hijo. Y por eso que yo, igual, aparte de eso, mis canciones, por eso yo las traduzco en castellano y en chedengún, porque mi hija son mestizas, pues, uh-huh. y también son, yo fui casada con Winca. Uh-huh. ¿Ve? Claro. Oiga, bueno, para las amigas que están escuchando hasta ahora la radio, estamos haciendo una transmisión especial. Nos encontramos acá con la señora Olga Yanquileo en el estudio de Radio Manque. Felices de que nos acompañe acá escuchando el Chedungún, ¿cierto? Con su canto, con su poesía. Estamos conversando también de la historia de vida y el acontecer actual de la cultura mapuche acá en el país y a nivel local. Señora Olga, ¿qué es lo que ocurre hoy en día con las agrupaciones mapuches que ahí están en la zona? ¿Cuántas hay? Bueno, acá ¿de qué tipo son? Bueno, acá hay 13 agrupaciones mapuches, y de esas agrupaciones mapuches ya son casi la mayoría profesoras que están enseñando en los colegios, y ellos también están educándose, porque igual tienen que hablar en... algunos no saben hablar mapuche porque fueron niñitas y salieron muy jóvenes y se perdió el mapudungún. Entonces ahora ellas igual están educándose para poder enseñar en los colegios. Uh-huh. Entonces, y eso, y la lucha de ellos, de que acá en la sexta región se reconozca ¿cómo se llama? Los orígenes de mapuche. Claro, que también se imparta la lengua mapuche como equiparado, ¿cierto? Que los niños tengan la posibilidad de aprender el chedungún en los colegios, en su hogar, etc. Sí, pues, y aquí en la sexta región son la mayoría que hay mapuche. Claro. Acá son todos, se vienen de temporero y después se van, pero acá en la mayoría, en la sexta región, somos que hay mapuche. En Granero, sobre todo, ahí hay casi puro mapuche. ¿Y qué ocurre eso? ¿Cómo ha sido ese reconocimiento de las raíces de las personas que nunca han vivido en una comunidad, por ejemplo, como usted tuvo la posibilidad? Mapuches que toda su vida son urbanos, que nacieron en ciudades, que a lo mejor no tienen una conexión tan fuerte con la Mapu, con el Wall Mapu. ¿Cómo ha sido ese reconocimiento? ¿Ha sido difícil? Para ellos ha sido difícil. Han sido muy difícil, según algunos, cuando comentan en las reuniones y lloran, porque igual ellos sufrieron mucho de ser mapuche, y después los niños, por ejemplo, cuando ellos mandaban al colegio, los discriminaban y eso. Ahora ya no hay discriminación, pero antiguamente hubieron muchas discriminaciones. Y ahí después, ahora último, los gobiernos lo están de alguna parte lo están devolviéndole la tierra, a cada uno lo están dando 18 hectáreas de terreno. Por ejemplo, en el sur allá donde nosotros yo vivo y todas mis hermanas tienen su parcela de 18 hectáreas. Entonces, y en algún otro lado, por ejemplo, de Temuco, bueno, igual la gente ahí vendieron porque algunas tierras no son buenas para sembrar, ni siquiera para criar, dicen. Entonces, como son como tierra colorada, claro, me han contado. Entonces, claro, y esa gente se vinieron de muy jóvenes a trabajar para ayudar a su familia, claro, y se quedaron en los pueblos. Y eso es lo que ahora están luchando por acá. Y que también mucha gente no volvió, por ejemplo, a conversar y hacer la vida mapuche, ¿cierto? Como ya, que tuvieron que transar también. Claro, y hablan puros castellanos, pues, claro. Y eso la gente ahora está ahí. ¿Alguna gente llegó a cambiar su apellido, por ejemplo? Se cambiaron, sí. Para que no los discriminaran. Dijeran que son huinca, pero ya ahora hay mapuche que se han cambiado de apellido. Caro sí, pero algunos lo hacen. Claro. Llevan su apellido mapuche. Su apellido mapuche, han vuelto a ocupar su apellido de raíz, pues, ¿cierto? Sí. Oye, ¿y cuál es su apellido? Yanquileo, ¿qué significa Yanquileo? Yanquileo significa río claro. Río claro. Sí. Y Tranamil significa que para machucar. Buena para machucar. Buena para machucar. Chuta, machucó mucho el chana, sí, para caerse, todo eso. Claro. Sí. ¿Y cuando se fue de su casa, se arrancó para casarse? Yo me arranqué para tener hijo, casa y. Sí, cuando. Y ya no. Hola a todos. Y ya no trabajar más la tierra, no arar ni cortar trigo, sí, con lechona, todo eso. ¿Y qué pasa después de eso? Después que se arranca, se casa, se viene a Coinco, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa? ¿Es una traición? ¿Es muy mal mirado? ¿Qué de sucede? De primera fui muy mal mirada allá en mi comunidad porque mi papá al menos no me quería. Claro. Cuando yo volví a los 6 años, tenía a mi hijo y ya tenía 3 años y no me recibían. Pero después ya se dieron cuenta que yo estaba bien y me recibieron. Pero fue mucho, 6 años. No me miraban nada, pero mi mamá igual sufrían igual. ¿Las mujeres fueron más empáticas con usted? Sí. Sí. Sí. Ya. Porque uno que no querían casarse con chileno. Claro. Pero yo me casé con chileno, pues ve. Se enamoró. Me enamoré con un chileno. Con un chileno. Gracias. Quería saber ahí esa parte. Oiga, señora Olga, ¿dónde se va a estar presentando próximamente su arte? Acá, bueno, ahora el primero, el 1, 2 y 3 voy a estar en Pichilemu cantando. ¿Qué actividad van a realizar allá? Allá va a ser el de la primavera y el una muestra de artesanía, yeah, y canto. Que lo vamos a hacer en la Casa de la Cultura de Pichilemu. Ah, ya, allá en el. ¿Es el Centro Ros ahí? Sí. El Castillo Ros. Es una casa rosada, sí, grandote. Ahí voy a estar. Ah, qué bien. Y después va a estar el 15, creo, por acá, por la por zona Rancagua, de Rancagua. Sí, por la soberanía de la. ¿Cómo se llama? Por la Red por la Soberanía Alimentaria. Alimentaria. Ya. Eso. Qué bien. Oiga, aprovechemos de escuchar otro temita. Aquí estamos sacando el jugo a la señora Olga Yanquileo, quien ha estado esta tarde acá con nosotros en Radio Manque, Sembrando Autonomía y Libertad. Pueden escuchar esta entrevista, también la vamos a subir unos minutos también a internet para que la puedan volver a escuchar. La voy a cantar en vivo y en directo. La Beatriz Pichimalén, pero esta canción de don Alberto Nahuelpan. luan pitu vina rumel mongen meu. Rumel mongen meu. Dei pivinga, dei pivinga, ayun tuluan, niwen sa konyangem. Niwen sa konyangem. ¿Cuándo comenzó como usted a entender o a querer mostrar el canto? ¿Cuándo se decide ya a... Como yo fui profesora de artesanía en Totora uh-huh. y hoja de choclo en Quinta de Tilcoco, un día me dice el alcalde, don Nelson Barrio, me dice que terminaciones de clase, cuando se certificaban las señoras de quinta, no teníamos nada, pero no así música de huinca o castellano. Y me dice él, Olguita, ¿por qué usted misma no canta? Yo, sí, yo cantaba así, pero no así, como después que me conocieran. Pues entonces, claro, entonces le digo yo a don Nelson, ya, listo. ¿Y cuándo va a ser la terminación de clase? Tal día. Ya, yo me preparé. Ahí me puse mi traje, mi cultrún y listo. Pero no le dije nada a mi alumna. Y cuando me presento ahí, todas quedaron emocionadas, lloraban por mis canciones. Y así después don Nelson me dice, ya cuando hubo una reunión bien grandote en la quinta, y invitó a autoridades y cosas así, y me conocen. Y me traen acá en la intendencia, después en la gobernación, en la municipalidad, después en la plaza. Ya me conoció don Luis Alfredo, que el jefe de folclore que trabaja en la MUNI, y cuando hay ¿cómo se llama esto? Para el rodeo, la fiesta guasa, claro, y ahí me dejó cantar y así me fue gustando, y después ya llegué a La Moneda. Me llevaron ellos mismos. Y está el gustito, ya, ¿cierto? Ya. Sí, después escenario. Uno, o sea que uno va creciendo. Claro. Yo creo que la vida uno lo tiene así destinada, porque después llegué sin saber, llegué a La Moneda a cantar. Después de ahí ya andaban todas las televisiones y me ve Chilevisión, pues justo en esos años estaba el talento chileno, ajá, en el programa eso. Y me dice y me toman los datos, todo eso. Y me llaman. Y ahí fui después allá, que si ni siquiera los jurados me pasaron al tiro automáticamente a la gala. Si ni siquiera yo no, solamente canté y por mis canciones le pasé al tiro. Sí, son tres pruebas antes de la gala. Y todos ellos me quedaron mirando. Yo pasaba hasta que llegué a la gala. Y ahí, cuando yo cantaba, se veía una cuestión, eso, ¿cómo se llama? Rating. Ya, sí. Y me decían, pero llegaba hasta arriba Los Verdes. Al tope. Al tope. Sí. Y cuando dejaba de cantar, bajaba. Y tanto que me veían que después me pusieron en la gala. A lo mejor lo cantaba bien o lo hacía bien, o por novedad me pusieron, pues. Y llegué hasta en la gala, pues. Y así después la gente me quisieron conocerme de Calama hasta para el sur, Chile Chico, y pasé cantando. Conocí todo Chile con mi canción. Todo Chile, pero eso me llevó Chilevisión. Claro. Oye, con ellos. Y ese reconocer Chile, porque son pocas las personas que, este país tan re largo, son pocas las personas que pueden decir que conocen una buena parte del país. Sí, hoy cuando llegué a Temuco, la gente, usted veía puras las cabecitas. Y cuando salía, qué emoción más grande, daban ganas de llorar a veces, cantaba tiritando y la gente no me dejaban hablar a veces y querían más. Entonces, y así pasé tantos lugares en Copiapó, en Mejillones, por allá no conocen mapuche, pues solamente aymara. Claro. Y cuando me llegué por la primera región, segunda, toda la gente mirándome, me cortaban la cinta de mi trapelacucha, se quedaban mis delantales sin pedazo, no con género, recuerdo, y esa gente la tendrán, ¿qué dirán? Sí. Yo no, ahí uno no, y nunca pensé que con guardia, jamás en mi vida pensé que llegar, y yo soy tal como ustedes me ven, pero de ser tan famosa, ucha, no. Y después aquí en Rancagua, y yo nunca tampoco creí que yo iba a ser tanto. Me dicen, Olguita, vamos a terminar las terminaciones del verano. Esto fue en el año 2014, parece, cuando vino los Jaivas. Ya, listo, fue allá en la estación abajo. Y yo voy y me dicen, tiene que hacer prueba de sonido, y hago prueba de sonido, listo, y después me quedé ahí. Listo, nosotros estábamos en los camarines, pero usted nunca veía a la gente, nunca usted salía a mirar. Y cuando me suben al escenario, no podía creer, llegó hasta en los bomberos, la gente me tenía en mi nombre. Uy, cuando vi ahí eso, y canté con los Jaivas, pues, en ese año cantamos eso que dice, hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome, al puishipantu kidu incheram tuimukenmay, eso, pero fue emocionante, y eso la... Aquí en Rancagua, pues en la cuando hay fiesta guasa, se llena la plaza mirándome. Entonces, y eso para mí es bonito. ¿Qué siente el corazón ahí? Ucha, mi piuque se alegra, piuque. Sí, se alegra mi piuque, pues. Ayuque ni piuque. ¿Y los hijos? ¿Orgullosos los hijos, no? De repente, cuando le preguntan, yo creo que sí, pero como me han visto que ella de niña, chica. Entonces, ella, claro, y ella ya está acostumbrada, ella para ella es como, sí, pero ya ella le dicen, pues, yo tuviera una mamá así, me sentiría orgullosa, y ella se ríe nomás. Pero también un tremendo apoyo también tener a hijos que entienden también la pasión, sí. Y el trabajo de los padres. Porque muchas veces hay hijos que yo también acá he visto y no la voy a nombrar y son mapuche, pues, y cuando se visten su mamá se avergüenzan. Entonces, y eso, los niños, yo creo que voy a darle una, si me estuvieran escuchando en este momento algunos niños, yo le daría el consejo que no se avergüencen, deben sentirse orgullosos de su mamá que se viste, no su papá. Y ellos, gracias a Dios, yo con mi hijo no lo he pasado eso. Ellos feliz, encantado. Y los dos saben hablar mapuche, pues. Y mi hijo trabaja en Curicó, él manda buses de Ranaico, trae puros mapuche, le da trabajo a los puros mapuche. Mi hijo es jefe de fundo allá en Curicó. Entonces, y él trae y le da trabajo a los puros mapuche. Entonces yo estoy orgullosa de mí y de mis dos hijos, porque cualquiera no hace eso. Tienen campamento y traen gente del sur, ¿ve? Entonces uno tiene que sentirse orgulloso de su hijo porque ellos aman a su cultura. Claro, y ese amor por la cultura, sí, emerge. Y uno enseñarle desde a hablar. La tradición, desde la experiencia, desde acompañar a la mamá, apoyar, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, tienen un emprendimiento que... De coctelería. Me encanta porque ves que las veo, sé que voy a comprar algo y voy a comprar algo rico, la sopa de espía, me la hago chupete. Es que aquí en la... Aquí, con mi hijo también se puede comprar como de eso, bye. Es que aquí en la sexta región nadie hace eso. Ajá. Y si lo hacen... lo hacen de otra forma, nosotras no. Por ejemplo, nosotras con la coctelería va con mi canto y el cóctel. Claro. Entonces, y eso, la gente que está en el cóctel y yo cantando, la gente ya es otra, claro. Pues, y eso la, y también eso es la fama de nosotras de aquí. Productos tan bien hechos, tan ricos, con tanto amor. El 20 nota, vamos, ¿cierto?, a estar en Coltauco también, con otro cóctel. Claro, con Catuto, ¿cierto? Sí. Las tortas de piñones, avellanas, sí, todo eso, sí, son ricos, pues. El pebre de piñones son riquísimos. Sí, pues. Y justo hasta ahora, ya que algunos que ya están con el diente largo, ¿cierto? Sí. Estamos escuchando acá a la señora Olga Yanquileo, que también está acompañada por su hija. Señora Olga, si alguien quisiera contactarla a usted para alguna actividad o para la coctelería, para las clases de totora, hacer de tejido, ¿cómo lo pueden realizar? En mi teléfono, pues el 99-62-155-19. Yo encantada voy, otra vez ni cobro, porque a mí me gusta que la gente aprenda de mi artesanía. Y otra vez cobro, pues, que sea la benzina, pero me gusta enseñar y que mi artesanía no se pierda, la de totora. Porque yo creo que algún día esto se va a perder. Porque yo con mi hija tenemos un plan, y en ese plan se va a perder mi artesanía. Ya no va a existir la artesanía en totora, aquí en la sexta región. Ni, bueno, la hoja de choclo puede ser, porque en Pichidegua enseñé eso y la gente está trabajando allá. Pero en otras partes no. Y a mí mi totora no me gustaría que se perdiera, que siguieran trabajando la gente. Y acá en la sexta región hay mucha totora, en el río Cachapoal hay harto. Sí, entonces me gustaría. Rancagua viene de Ranculfue, como el lugar de las rancas, de los totorales, de lugares con caña, ¿cierto? Sí, así que y eso, ve. Claro. Oigan, estamos acá con la señora Olga Yanquileo en esta sesión especial de Radio Banque, que nos ha estado acompañando durante esta última hora acá en la 102.9 y www.radiomanque.org. Pueden escuchar prontamente esta sesión especial de Radio Manque también en nuestro sitio de internet y a través de archive.org. Señora Olga, quisiera tocarnos otro tema más. Ya. Estamos sacando el jugo acá a la señora Olga Yanquileo. Bueno, hay que aprovechar esta oportunidad también. Kurma lemping eken, lapsa ma lemping eken, pifa la ñi pa ñenka, ñañi que me doñeka, ñañi que me doñeka, ñañi que me doñeka. Shiba la ñi kurun, shiba la ñi ño tiñe, cuente paru me caña, hay un eka ya lunche, hay un eka ya lunche, hay un eka ya lunche. Me llaman morenita de la carita, teniendo mi alma blanca, teniendo mi alma blanca, teniendo mi alma pura. Aunque sea morena, aunque no tenga gracia, no pierdo la esperanza de no morir soltera, de no morir soltera, de no morir soltera. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Estamos acá con la señora Olga Yanquileo en esta sesión especial de aquí en Radio Manque, ¿cierto? Sembrando autonomía y libertad. Señora Olga, quisiera decir alguna cosa que a lo mejor se nos haya quedado ahí en el tintero, algún punto quizás. Uy, tanta cosa quisiera decir. Adelante, diga. Hay muchas cosas que quisiera decirle a la gente que me están escuchando y que apoyen esta radio y prendan su radio todos los días, escuchen, porque es muy bonito, es lindo y doy gracias que estoy acá y hablando. A lo mejor no me conocen, a lo mejor algunos me conocen y me están escuchando. Uh-huh, claro. Nos pueden escuchar todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo. Esta radio autogestionada, ¿cierto? Con harto empeño que hemos... Bueno, también no canto solamente mapuche, hay de todo. Claro, pues. Porque en los cumpleaños, en las fiestas, por ejemplo, casamiento o bautizo, tanta fiesta que hay de repente, también le metemos cumbia. ¡Ájale! Sí. Buena, corrido pues. También, pues allá donde sale la India Putumayo. Claro. Bueno, esa es bonita, pues fue inteligente esta indiecita. Uh-huh. Cuéntenos la historia de ella. Esa es la indiecita que dice: una vez es una India Putumaya, la llevaron para sus batallones a enseñarle a manejar la metralla. Como ellos tenían potente y cañones, la indiecita al mirarlo se asustó y tenía muchas instrucciones. La indiecita al dispararlo se aprendió y hoy en día es una india guerrillera. Eso es bonita, esa canción. Claro, la llevaron a una guerra y ella no tenía nada, o sea que no sabía. Claro. A ella la tomaron de prisionera y la llevaron a una guerra y ella ya aprendió, pero y después fue una grande guerrera. Claro, como grandes guerreros han tenido el pueblo mapuche, ¿cierto? Sí, pues, hombres y mujeres. Sí, que han porque combatido. Violeta Parra no solamente cantó para los mapuches, uh-huh. Violeta Parra cantó a nivel nacional del mundo, si no solamente nosotros los mapuches los discriminaron, hicieron lo que quisieron, hicieron en Perú, en todos otros lugares. Claro. Yo eso me lo enseñaron cuando llegué a la televisión. En toda América hubo conquista, sí, ¿cierto? En toda América hubo no despojo. Solamente aquí en Chile. Y esclavitud, ¿cierto? Sí, y tortura y muerte para los pueblos originarios. El pueblo inca en Perú, los aztecas, Perú, todo, ¿cierto? Si no los pueblos aborígenes en el Amazonas. Sí, pues no solamente nosotros. Por eso Violeta Parra en otros países se hizo famosa, uh-huh, porque ella defendía todo. No uh-huh solamente mapuche de Chile, sino claro que... Y eso es lo que a mí me... Ahí quedé así, cuando me invitan al Museo de Violeta Parra, me impresionó, me levantaron los pelitos, ya he estado 3 veces cantándole allá, pues, por ejemplo, su cueca, todo eso, cuando a ella la discriminaban, toda la cantó por su cueca. Claro. Pero más me gusta la Juana Rosa. Juana Rosa, ya pues, cantemos la Juana Rosa entonces. La Juana Rosa, porque es lo mismo, la letra que dice es lo mismo que me pasa a mí. Claro. Cuando me invitan, por ejemplo, a los rodeos, cuando me invitan y yo tengo que arreglarme, tengo que uh-huh llegar bien presentada, cambiarme ropa y... Por eso la canta Juana Rosa y en castellano y en chedengún, pues. Claro. El humungue... Por ejemplo, la Juana Rosa, yo me canto por mí, ¿eh? Por la olguita, le cambié la letra de Juana Rosa. El humón es mayolguita, a cuy maiquiñe huerquen, a muayu huile rancagua, a muayu mail catual. El humay mi el alquesi, tami chapetun rayen, ay el culepe tamiange, uña y machimo cardón. Epuque chumari, rosita y rosa, kidu el chadomu, kume pensange, kume polbutual, kume carmintual, kagine valera hayen ayual, kume polbutual, kume carmintual, kagine valera hayen ayual. Déjale, para todas las Juanas Rosas que nos están escuchando por ahí, para que se perifollen. Y hacía varias canciones, pues entonces es lindo ser cantar. Claro, claro, se alegra el corazón. Yo nunca estudié música, nunca canté, nunca nada, así nomás me la tiré nomás. Pero allá en la televisión me pusieron profesores muy buenos, coreógrafa, Rosita Piulio, las conocí en persona. Loreto Bisbal. ¿Y qué tal el mundo, ese contraste, cierto, entre, no sé, por la realidad, lo que vivimos nosotros, los más mortales de todos? Conocer a Antonio Bodano. Y esa realidad de las luces, de la otra realidad que es la tele. Pues, ¿cómo le impactó? Yo cuando llegué pensando que nadie me veía y todo era grabado, y todos me quedaban mirándome, yo pensé que ahí yo estaba sola. Por todas las luces usted no ve nada, usted es todo oscuro, porque las luces usted no, uno no ve nada, uno cree que está sola. Y yo miraba para abajo y miraba para arriba, y todos me estaban mirando, los jurados, todo eso. Fui tan inocente, porque ahora no voy, digo yo, pero en el momento fue emocionante, muy lindo. Es lindo llegar en ese escenario grandote. Pero y así todo, pude cantar, pude salir adelante. Claro. Y es bonito, si yo no tenía, nunca había participado en nada, solamente que por acá con micrófono y listo, pero allá era otra cosa. Y la experiencia también de cocinar también en la televisión, ¿cómo fue eso? Eso también, y eso fue porque me vieron en la tele, claro. Y llegó ellos mismos la buscan. Ajá. Sí, ahora último me llegó otra llamado para 13. Uh-huh. Y bien. Todavía no me llaman, pues un día de esto me llamarán, porque uno no se puede ofrecer tampoco. No, pues, así que uno de estos llegarán, pero ahí cuando llegué, yo dije, ¿cómo lo hago? Tengo que hacerlo bien, y uno tiene que poner de su parte, tiene que ser chistosa, claro. Es que la gente le guste lo que hable, ajá, lo que uno habla, pero fue bonito, lindo, pues, y ahí también es lo mismo. Y ahí, puras cámaras, eso sí que es más emocionante que el otro, que cantar, pero porque ahí a usted la están viendo de todo Chile. Y en vivo y en directo al momento. Sí, pues. Y ahí, pero igual supe llegar, era tan simpática la Katy Zalosny. Y acá en la zona local, ¿ha participado, por ejemplo, en otras radios? ¿La han invitado de otros programas? Sí, en radio de Rancagua estuve, la de Orocoipo, uh-huh, en Rengo estuve con la de, ¿cómo se llama? Radio Gente, uh-huh, el Carnaval. Ajá, estaba en varios medios. Sí, el Río Claro, uh-huh, ahí don Alejandro Blach me toca, uh-huh, la guitarra. Uh-huh. Con él hemos estado en varios eventos por aquí, en Rengo, el Rosario, Requinoa, él me toca la guitarra. Claro. Así que con él, y él a la vez, tiene un programa, El Rinconcito Chileno, los días sábados. Claro, en la Orocoipo, creo que. No, Río Claro. Río Claro, sí. Río Claro. Qué bien, Orocoipo también, ahí trabaja don Luis Alfredo. Claro. También El Rinconcito Chileno, pero el día domingo. Así que todo eso va sumando, bonito, ¿cierto? Sí. Y más gente va conociendo su arte. Pues, sí. Y también el pensamiento de la señora Olga Yanquileo. Oye, ya estamos cerrando ya el programa. ¿Nos quisiera regalar alguna cosita o también dar sus datos para que la gente nuevamente la pueda escuchar? Donde... Sí, pues, yo no tengo música así, solamente que en mi Facebook nomás, por claro. Olga Yanquileo Tranamil. Y en mi Facebook nomás están, pues, así de subir música, todavía no tengo disco. ¿Y no le gustaría grabar como algo, un disco o algo así? Sí, ¿no? Me gustaría grabar, pero lo encuentro muy difícil. ¿Por? Yo lo encuentro muy difícil porque uno tiene mucha para... Hay que ir a Santiago, presentarlo... Por los trámites no lo hago. Ah, ya. Pero quizás si fuese más sencillo, lo haría. Pero el otro día tuve una reunión en Rengo, los músicos de la sexta región, ajá, se están asociando para eso, porque hay muchos músicos acá y que no son reconocidos, claro, y cantan súper lindos. Hay muchos cantantes aquí, por ejemplo, la Tania. Claro, Tania Instantánea. La Tania Instantánea canta muy lindo. Pero ella solamente aquí en la sexta región, no ha salido en otras partes. Claro. Bueno, hace poquito anduvo en... Sí. ¿Dónde fue que anduvo la Tania? Como por Chile. Villarrica, claro, sí, para allá anduvo. Sí, entonces ahora se están uniendo los músicos y me gustó mucho la... ¿Cómo se llama? Hay una fundación que lo está haciendo Jimena Nogueira. ¿Ya? Y ella llevó una niña y... y me gustó porque eso ellos quieren sacar músicos para otros países, que lo den a conocer y de otro país traer para acá, porque hay música, hay gente que canta tan lindo, hay grupos, por ejemplo, en Rengo hay mucho. Claro. Hay mucho, por ejemplo, los del Ratrojo, está la señora Anita, hay una señora que canta, la señora Silvia parece que se llama, que canta de Palmenia Pizarro, pero canta tan lindo. Hay otra señora que canta de Mercedes Sosa, canta lindo, entonces eso me gustó a mí. Hay mucho, me gustaría que los artistas los fueran reconocidos acá en Rancagua. Claro. Hay muchos cantantes que cantan bonito. Lamentablemente se cumple el dicho ese que nadie es profeta en su tierra, pues, y que la gente no reconoce el arte como un tema tan, tan enriquecedor para el espíritu y tan bueno para que las sociedades se desarrollen. Yo tengo unos contactos en Filadelfia, Estados Unidos. A lo mejor me voy a ir por allá. Todavía no estoy, pero ya van a viajar y hicieron unos contactos y van a viajar y me van a venir a ver. A lo mejor me voy para allá porque allá en otro país es muy apetecido la cultura mapuche. Es muy apetecido. Yo digo que sí. ¿Saben por qué? Porque yo creo, yo viviera en mi propia comunidad en Cañete, a lo mejor no sería tan famosa como lo soy acá. Yo tuve que emigrar para ser otra. Claro. Entonces yo pienso que sí, uno tiene que salir de donde vive y así uno va buscando su camino. Su camino, sí. Por eso, como le decía, la vida, uno le va enseñando, va surgiendo, surgiendo. Yo nunca en mi vida pensé cantar. Nunca cantaba, nunca estudié, nunca tuve un profesor que me dijera cante. Pero a lo mejor, no sé si tendré linda voz, a lo mejor no, pero la gente igual me quieren conocer, me llaman. Como decía Víctor Jara, el canto es una paloma que busca dónde anidar. Sí, pues yo en un escenario, no sé de dónde me sale, no sé si Diosito me dará un don para hacerlo reír a la gente. Y todos me quieren, pues todos ahí me piden otra. Y a veces hasta con la tercera y ahí ya no me dejan más cantar, porque la gente de repente no me dejan bajar, pues otra, vuelvo las dos veces, a la tercera no pasa nada. Claro. Ve y ahí quedan dos. Entonces yo digo, debo hacerlo bien, por eso que la gente le gusta, porque hay músicos que no le dicen otra, pues aunque canten bonito. Y yo en un escenario... Otra no le dicen. No sé, quedan ahí nomás y listo, los aplausos. Y yo me la juego, pues hasta la hago bailadita de todo. Y en el escenario usted mira a la gente y salen los chistes, pues. Sí, pues. Uno no, yo nunca subo, nunca digo voy a hacer esto. Solamente digo, le pido a mi Diosito que me acompañe y no me equivoque. Y en el escenario me salen todas las... para hacerlo reír a la gente, pues claro. Cuando llegué en la televisión, ahí a usted no le dicen nada, usted tiene que hacer esto, no, la están esperando y uno tiritando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que hacerlo bien y listo. Y miraba las cocinas, miraba para allá todo, ¿cómo lo hago? Ay, decía sola, y el serrucho al lado, pero tampoco me dijo, en el mega, cuando llegué, y no sé cómo me salió sola mis canciones, mis chistes, de todo. No sé cómo salió todo bonito, lindo, todas las veces que yo estaba, pero llegaba hasta arriba, pues. A ellos mismos me decían, mira Olguita, y terminaba eso y yo me quedaba allá y hasta abajo. Entonces, y eso es bonito. Y después me volvían a llamar hasta que se fue Katy Salón y ya no. Oye, denos sus contactos nuevamente de teléfono para que la gente la pueda ubicar. El 99-62-155-19. Uh-huh. Ese es mi número de teléfono. Alguien quisiera hacer un cóctel mapuche, canto o mi artesanía. Yo estoy dispuesta de ir a enseñarle a donde sea. Excelente. Aquí en la sexta región, aquí en Rancagua. Y también para afuera, pues quién sabe, le sale un viaje por ahí a otra zona del país o también, un viaje internacional, sí. Si nos escuchan de varios lados aquí en la Radio Manque. Oye, queremos agradecer como radio esta sesión especial en la cual ha venido. Las puertas de la radio están más que abiertas, ¿cierto?, para la difusión de la cultura mapuche y también de otras etnias que a lo mejor quisieran difundir lo que están haciendo, su propuesta, ¿cierto?, su cultura, su historia. Creemos que es tan necesario dar cabida y espacio, ¿cierto?, y reconocimiento a los artistas locales. Es uno de los fundamentos también que nos hacen hacer radio aquí en La Manque, y por supuesto, cuando quiera venir de nuevo, la estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Ya, y muchas gracias. Peucayam. Peucayar. ¿Nos vamos con un último tema o no? Ya. Sí. Yo con esta canción llegué al talento chileno. Pichimalén, pichidomu, pichiñuque, pichipapá. Chamaymalay, mi pichimalén, pichidomu, pichiñuque, pichipapá. Chamaymalay, mi pichimalén. Huente caimeo, amuletu, che huente caimeo, huente caimeo, huente caimeo, amuletu, che huente caimeo. Palal palal ngeñi wirapa ñamuntui pekela ñamuntui pekela ñamuntui pekela ita mi boluka weyu palal palal ngeñi wirapa muchachita chiquitita madrecita señorita donde tú vas muchachita chiquitita madrecita señorita donde tú vas muchachita tacata tacata tacata tacata mi caballito va galopando galopando en mi caballito puro. Tacata, mi caballito va. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Y esto ha sido la sesión especial del día de hoy de Radio Manque. Nos pueden escuchar nuevamente. Esta sesión va a estar en archivo.org para toda la gente que quiera volver a escuchar, y también en nuestra página www.radiomanque.org, a través también del 102.9. Agradecemos a todas y a todos quienes nos han escuchado en esta oportunidad, y continúen escuchando la radio Manque durante esta jornada. Hoy día a las 6:30, aprovecho de pasar el dato, está la marcha a nivel nacional por fin al sistema No Más AFP, un sistema que lamentablemente tiene ahí muy mal a nuestros adultos mayores en el país, con pensiones de hambre y también que nos afecta a todas las personas en Chile, privilegiando sobre todo a los grupos económicos. Así que todos atentos a eso a las 6:30 de la tarde, hoy día miércoles 24 de octubre, desde la Plaza de los Héroes aquí en Rancagua, y también ahí en otras ciudades y pueblos del país, comunas del país. Así que atento a aquello. Muchas gracias por venir. Gracias, Chaltumay.